Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperanza. Ya sabes, este espacio en el que incluimos entrevistas, charlas, debates, también personajes que quieren aportar ideas o quieren mostrarnos algo que han creado. Hemos tenido pues inventores también muy interesantes y hoy es un día especial porque por varias razones que luego te contaré, pues es un tema que a mí me ha apasionado de siempre, me sigue apasionando y supongo que esa sed de conocimiento pues no se va a apagar con la entrevista de hoy. Hoy vamos a hablar de El cáliz de la última cena, que ya sabes que hay un debate inmenso si es el real, si no es el real, si es una leyenda, si es historia, etcétera, etcétera. Pero para ello pues vamos a hablar con un investigador que ha estado durante 6 años... estudiando este cáliz y ha aportado un montón de nuevos datos que empiezan a dilucidar pues lo que podría ser la verdadera realidad, valga la posible redundancia. Y ya sin perder un instante, pues saludamos al buen amigo Gabriel Songel, que es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, a quien desde ya le agradecemos enormemente que haya compartido este tiempo con nosotros. Gabriel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y encantados de tenerte aquí con nosotros. Y nada, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de poder participar y poder compartir pues años de trabajo, años de investigación, que al final pues sale a la luz y en la medida que se contribuya a despertar el interés y a despertar curiosidad, pues será bienvenido, ¿no? Creo que la gente necesita de buenas historias, si están documentadas científicamente, tanto mejor, y el aprendizaje pues sigue abierto. Exactamente. Vamos a hablar de un libro, también de tus investigaciones, el libro que se puede conseguir en cualquier sitio, El cáliz revelado, del autor Gabriel Songel, en el que cuentas un poco pues estas investigaciones, pero además, curiosamente, me acabas de comentar, que yo no lo sabía, que este fin de semana se inaugura una exposición en Valencia espectacular, que un poco pues es el documento gráfico visual de todo lo que cuentas en el libro, ¿no, Gabriel? Así es. El libro realmente también vuelca todas las investigaciones y los artículos parciales que se han ido publicando en los últimos 6 años y está muy ilustrado porque es fundamental. La imagen cuenta muchísimo, incluso datos que se habían publicado, que se conocían ya en la historia del arte, pero no se habían visto los documentos originales y mucho menos se habían contrastado con otros recursos gráficos de la época, ¿no? Que ha sido un poco mi contribución que ahora explicaremos. Y en concreto la exposición viene ya de la Catedral de Segorbe, que se inauguró antes de Navidad. Con el tema de la pandemia pues no ha habido inauguración oficial y se presenta en la Catedral de Valencia, dentro de la Catedral, en un espacio abierto al público y realmente pues va a ser la versión más didáctica de todo el libro, ¿no? Que vuelca de forma prácticamente con las imágenes explicaciones muy muy básicas para que sea accesible a todo el mundo, contamos pues los hallazgos que se han ido volcando en esta investigación, ¿no? Exactamente. Pero mira, para empezar y para aquellas personas que no conozcan esta historia, ¿podrías resumir un poco el camino que sigue el cáliz? Si tenemos en cuenta que el cáliz de la última cena es el que se encuentra ahora mismo en la Catedral de Valencia, el camino que sigue desde la última cena hasta llegar a Valencia en el año, estamos en 2021, vamos a hablar de 2021, pero cuando ya, que sería el siglo XIII-XIV, ¿no, Gabriel? Sí, incluso más tarde, cuando llega a Valencia es más tarde, ya en el XV. La tradición cristiana habla de que cuando los apóstoles salen de Jerusalén y especialmente Pedro va a Roma, es presumible que se llevase las pertenencias de la primera comunidad. Roma, cuando ya se funda lo que es la Iglesia Católica, la Iglesia Romana. Sí. Es en los primeros siglos cuando con las primeras incursiones de los bárbaros, ¿no? De lo que sería el inicio de la caída del Imperio Romano, al Papa Sixto II que lo apresan, ¿no? Le encarga a San Lorenzo que salve las pertenencias de la Iglesia en aquel momento. Exactamente. Y es presumible que en esas pertenencias estuviese la reliquia del cáliz, ¿no? San Lorenzo se lo encarga a un discípulo suyo, tal Precelio, y que lo envíe a su casa natal en Huesca. Y este personaje es el que lo lleva a Huesca. Estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo, ¿no? En Huesca no se especifica, ¿no? La tradición no relata dónde va a parar, pero aparece luego, ya cuando se funda el monasterio de San Juan de la Peña, aparece ya que está custodiado ahí, precisamente porque el monasterio está muy escondido, lo preservan de la invasión musulmana, que va muy rápida, sí. llega hasta Huesca y Barbastro, ahí es un poco donde se para la frontera, y los monjes y los reyes lo esconden en el monasterio. Uh-huh. A partir de ahí, el monasterio, los reyes de Aragón lo visitan porque es su panteón oficial y es el lugar de retiro que está documentado, y empieza a mencionarse especialmente en Ramiro II, el hijo pequeño de Sancho Ramírez, que es el último rey propio de la corona de Aragón, donde sí que habla de que les pide unos cálices para poder acuñar moneda o para poder como deuda, ¿no? Sí, sí, sí. Y es ahí donde posiblemente ya hubo alguna salida del cáliz o algún intento de que sirviese de aval, ¿no? Sí. Esto mismo aparece luego en Martín el Humano, estamos hablando casi ya 100 años después, sí, cuando solicita a los monjes que le cedan el cáliz que ellos guardan. O sea, ya sabían que había un cáliz. Es verdad que aquí los historiadores se genera una confusión, porque el mismo Martín el Humano pide a un emir en Egipto que le pregunta por un cáliz de la última cena. Sí. Y perfectamente podría ser una pregunta retórica, ¿no? Por ver si efectivamente ver qué sabían ellos o si ellos tenían alguna otra reliquia y Martín el Humano pues no la controlaba, ¿no? Sí. Entonces, eso también ha generado dudas porque no está bien documentado. No existe el documento que diga que estuvo ahí desde el siglo II, el siglo III, pero por referencias o por solicitudes que hicieron los reyes es como se puede ir reconstruyendo la historia, ¿no? Exacto, finalmente consigue que le den el cáliz y es Alfonso Magnánimo el que finalmente lo trae a Valencia por la misma razón, porque contrae una deuda con la catedral como aval al cáliz, y como no pudo devolver el préstamo, pues el cáliz se queda en la catedral de Valencia. Exactamente. Es así de sencillo, ¿no? El proceso. Exactamente. Y la importancia del libro de Gabriel es que hasta ahora se tenía más o menos como válidas las investigaciones que databan el cáliz pues después de que llega más o menos a Valencia, más o menos 300 años después de que estuviera en San Juan de la Peña. Pero las investigaciones de Gabriel, que ahora nos van a dar, investigaciones muy exhaustivas, adelantan casi 300 años esta datación. ¿Cómo consigues encontrar los datos correctos para decir, pues mira, hace 300 años ya se conocía que este cáliz estaba en San Juan de la Peña y también la forma de las asas, que me ha llamado muchísimo la atención, la forma de las asas, las inscripciones que hay, que me ha sorprendido que no se hubieran visto todavía, pues han dado un poco para corroborar todo esto que nos estás comentando, ¿no, Gabriel? Así es. Si te parece, vamos por... Por partes, sí. Por partes y sobre todo para que los oyentes puedan entender cómo es la investigación, ¿no? Porque realmente tú te encuentras con un primer dato que no te imaginas que te va a llevar a donde te va a llevar, y vas tirando de hilo, y efectivamente al final vemos que había mucho más recorrido, y el cáliz, tal cual lo conocemos ahora mismo, era todo un proyecto dinástico, lo que se llama un proyecto iconográfico, que ahora explicaremos lo que es esto, ¿no? Sí. Por empezar, por lo que la gente pueda entender, la investigación empieza buscando y analizando las marcas de cantero que están en España y están en toda Europa, en todas las construcciones medievales, de cualquier año que abarque la Edad Media, porque ya los romanos tenían también sus propias marcas. Esto es un patrimonio que existe, como digo, en toda Europa. Las marcas de cantero son las marcas que los que tallaban la piedra para las construcciones, sí, al final dejaban su marca para poder cobrar por el trabajo realizado. Esto era conocido, esto no es nada nuevo. Incluso estas marcas se analizaron en el siglo XIX, analizaron más de 9.000 marcas, y resulta que esto es un conocimiento muy transferido de generación en generación, y como vamos a ver, por muchos países, sí, en los cuales estas 9.000 marcas se agrupaban en cuatro patrones de diseño, en cuatro retículas, sí, que con esas el cantero identificaba qué líneas iban a ser su marca y las aplicaba a su piedra. Para nosotros, como el área de diseño, el origen del diseño de marcas, es fundamental el conocimiento de este fenómeno, ¿no? Porque está muy documentado, y insisto en que cualquier construcción medieval, no solamente religiosa, sino civil, puentes y demás, se pueden apreciar. Sí, sí, sí. Entonces, así es como empieza la investigación, analizando estas marcas. Insisto, ya se conocían. Quizá no todas estaban analizadas por ver qué esquema geométrico habían seguido, y yo pues empecé a hacer este análisis por dar contenido a una posible exposición de este origen de las marcas. Exacto. En esas búsquedas me aparece la inscripción que está en la base del cáliz, y es además una inscripción muy rara porque está en vertical, es diminuta, es de escasamente 15-17 milímetros. Y cuál fue mi primera sorpresa, que contrasto esta mínima inscripción, que además es muy angulada, una geometría bastante pura, con triángulos y ángulos rectos, y me encaja exactamente en uno de estos cuatro patrones de los canteros. Y pensé, bueno, esto debe estar muy estudiado, porque una cosa tan perfecta y tan pequeña, sí, sí, sí. Y en una pieza tan especial, me imaginaba que estaría muy estudiado. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que efectivamente la última gran investigación que se había hecho sobre el cáliz, prácticamente la única, se hizo en el año 60 por el catedrático de arqueología de la Universidad de Zaragoza, don Antonio Beltrán, donde volcó todo lo que le pidieron que analizase en aquel momento el arzobispo de Valencia, sí, Marcelino Lachea, y es curioso cómo él, no siendo creyente, les advirtió que a lo mejor encontraban cosas pues que no le convenía a la Iglesia Católica. Sí, sí, y al arzobispo, pues muy valiente, le dijo: usted haga su trabajo y díganos lo que encuentra aquí y cuánto de real hay o cómo podríamos datar esta pieza, ¿no? Sí, sí, y el mismo Antonio Beltrán afirmó que no había ningún inconveniente, no había nada que impidiese que la copa de piedra, que es la parte de arriba del cáliz, tal cual lo conocemos ahora mismo, ¿sí?, pudiera haber estado en la última cena. Porque la piedra es de una agata que se genera exclusivamente en la parte de Egipto, en la parte de Palestina, ¿sí?, y se databa en el siglo I, por lo cual podría haber estado perfectamente en una cena judía del siglo I. Toda la construcción posterior es lo que ya se conoce en la Edad Media, y ahora veremos cómo efectivamente se, sería pues en la época que posiblemente pudo venir a Valencia, estamos hablando del siglo XIV, final del siglo XIV e inicios del XV, sí. Y sin embargo vamos a ver cómo hay muchos referentes que son anteriores. Exactamente. Son anteriores, y es un poco ahí donde empieza la investigación. Por lo tanto, empieza todo con esta marca minúscula que obedece a un patrón. Entonces vino el segundo paso, la pregunta, ¿pudieron haber utilizado alguno de estos patrones para componer algo de aquella época, algo relacionado con esta marca? Sí. Y se me ocurrió tantear si el patrón podía encajar en el cáliz tal cual está compuesto actualmente. Sí. Y cuál fue la sorpresa de nuevo, que otro de los cuatro patrones ya conocidos encajaba al 100% en la construcción del cáliz. Además, sí, el cáliz, como se puede ver, no es una proporción que el nudo esté en el punto central, no es un punto áureo tampoco, está todo en función de la dimensión de la copa y el ancho de las asas, la proporción con el vástago, la proporción con la base. Vamos, que efectivamente estaba todo muy calculado en proporciones para que entrasen dentro de este patrón, de esta retícula que estoy hablando y que marca las proporciones de la altura de la copa de arriba, la base, las tangentes que marcan las asas. Era un proyecto muy estudiado. Exactamente. Un inciso, Gabriel, para los que no lo sepan, que estamos hablando del cáliz, pero habría que diferenciar dos partes, que es la parte de arriba, que sería pues la piedra, lo que dices, la ágata, que ese ha sido un color como marrón oscuro, y luego la parte que se colocó posteriormente, ya es posterior, que son las asas, la base, etcétera, etcétera. La pregunta que a mí me ha surgido siempre, la pieza de ágata era común en las celebraciones judías, o sea, sería pues un elemento habitual en cualquier celebración o incluso en la vajilla de cualquier familia judía, o es algo especial que se utilizaba para ocasiones señaladas. Bueno, aquí en consultas que tuve ocasión de hacer en el Museo de Israel en Jerusalén, sí, ellos tienen ahí expuestos a la vista del público varios ejemplos de copas de ritual de cena judía. Sí. Lo que es muy importante para eliminar también tópicos y malos entendidos es que en la cena judía, incluso ya en el siglo I, solamente se podía celebrar con materiales puros, piedra, sí, ni madera por eliminar citaciones a las grandes producciones de cinematográficas, ¿sí?, ni metal, ¿eh? Por lo tanto, una copa de cena judía solamente podía ser de piedra. Perfecto, ¿vale? Pues no duda. Lo cual elimina cualquier otra opción de las que puedan pretender ser los cálices de última cena, que no sean de este material. Es verdad también que según los mismos expertos en Israel, este cáliz, siendo muy pequeñito, o sea, estamos hablando de una copa que creo que son 7 centímetros de diámetro, sí, es muy grande para ser un material tan precioso, con lo cual vuelve a corroborar que perteneció a alguien de clase muy, muy pudiente. Y según lo que se trasciende de las escrituras, es que se celebró en una casa de algún personaje rico de la ciudad. Bueno, pues podría coincidir con este fenómeno, ¿no? Una duda que tengo yo, Gabriel, es que si celebraron, en este caso son los 12 apóstoles y Jesucristo, si celebraron una cena 13 personas, vamos un poco a pensar en una cena ahora de, no sé, una cena, ¿cómo se podría comparar? Una cena de empresa de Navidad, porque claro, la Navidad pues sería algo así. Pues lógicamente, esto es una deducción, pues tendrían 13 copas iguales. ¿Eso es una deducción justa, lógica, o está fuera de la realidad? No. El rito judío, sí, de la Pascua habla de como mucho cuatro copas. Okay, okay. Que cada una tiene un sentido. También dicen que los ritos judíos obviamente han evolucionado en los últimos. Han evolucionado, ¿no? Y no se sabe exactamente si en sí, pero podía concentrarse todo en una sola copa. Okay, okay. Por lo tanto, no habrían 13 copas, no hay tal cantidad. Y en todo caso, es que es muy curioso porque incluso en piedra muy tosca, sí, se ve que son iguales, están hechas para compartir, ¿no? Para que pasen de mano en mano, de boca en boca, sí, y sea una copa de compartir. Okay, okay. Entonces, eso creo que ese de punto es importante también. Mm. Y así es como avanza la historia, Fran. Mm. ¿Qué ocurre? Que viendo que efectivamente hubo un criterio compositivo muy, muy complejo, que ya se conocía, una geometría muy compleja, que ya esas marcas de cantero, insisto, en la Edad Media es cuando más se expanden por todas las construcciones de las catedrales, pero ya se conocía en tiempos de los romanos, hay retículas de ejemplos preciosos ya con retículas muy, muy complejas, ¿no? Uh-huh. Y las catedrales arrancan, algunas de ellas casi en el siglo X, y ya con los siglos posteriores se adaptan ya al románico tardío y gótico, ¿no? Y arranca el gótico. Uh-huh. Pero los sillares iniciales eran de siglos anteriores. Sí, sí, sí. Además, entonces nos encontramos con que no había un estudio realmente, sí que había un estudio descriptivo de lo que se veía en el cáliz tal cual, y apuntaban un poco a qué de posibles dataciones podría entrar, pero no se entraba tanto en el significado de cada una de esas partes decorativas, ¿no? Algo que llama la atención es por qué esas curvas, por qué hay unas florecillas en las asas. Exacto. ¿Qué sentido tenía todo esto? Mm-hmm. Entonces aquí es donde entra el estudio iconográfico, ¿no? Sí. La iconografía y especialamente la iconología sería, si la iconografía estudia los recursos decorativos o que se utilizan en el arte, en la historia del arte. Exacto. La iconología entra en el entendimiento del significado de esas formas y por qué se utilizan esas formas y no otras, ¿no? Entonces, el estudio de Beltrán, que insisto que es una referencia mundial, porque ha sido la única vez que se ha estudiado en profundidad, entraba en el primer nivel de esos estudios iconológicos, que es en la descripción de las formas, pero no tanto en el significado. Y aquí es donde, viendo que había una intención compositiva muy importante y hasta ahora desconocida, que quizá fue la primera gran contribución, ¿sí?, pues fue cuando fui profundizado en cada uno de los detalles decorativos de por qué se compuso de esta forma. Y aquí de nuevo, intentando contextualizar, hallo las monedas que acuña Sancho Ramírez, ¿sí?, en Jaca. Porque el Huesca murió precisamente en el primer intento de conquista. Sí, en 1924. Y hasta su hijo Pedro I no lo consigue, ¿no? Sí. Con lo cual acuña moneda en Jaca. Y según los numismáticos, los expertos en monedas, la moneda de Sancho Ramírez es un vástago con una cruz en el extremo, y del vástago salen unas ramas curvas. Sí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que esas curvas de las ramas es exactamente el recorrido de las asas del cáliz. Qué curioso. Y según los numismáticos, de nuevo, los expertos en monedas, es la visualización del Salmo de Isaías, donde habla de la venida del crecimiento del tronco de Jesé, sí, que traerá un nuevo Mesías. En la moneda aparece una cruz, y si superponemos el dibujo del cáliz sobre la moneda, vemos que coincide exactamente, y en vez de la cruz está la copa. Claro, la coincidencia y el mensaje es extraordinario. Sí, por sí, esa sí, razón, el tronco de Jesé, el vástago, es totalmente el eje, el tronco del cáliz, y la decoración de las hojitas que tienen las asas son las ramas del tronco. Uh-huh. Con lo cual el sentido es directamente está directamente relacionado y le da un sentido mucho mayor al propio cáliz, porque exacto, estamos olvidando que es una construcción en 3D, como diríamos ahora, sí, de un salmo, con lo cual iconográficamente es muy mucho más potente de lo que y ganamos un significado que hasta ahora no habíamos conocido, no, o no había, nadie había aportado, ¿no? Exactamente, sí, y luego entramos en más detalles, como por ejemplo en la lacería que aparece en los nudos y en lo que es la base que sujeta a la copa, pues es una lacería muy particular, es muy primitiva. Es muy anterior o primitiva porque es de esta época mudéjar, que tiene la particularidad que si las lacerías de por sí son dibujos sin fin, que son trenzados, que no acaban, en este caso sí que son figuras que se cierran entre ellas, es como una cadena. Y además una cadena con unos hexágonos muy particulares que los une, están unidos por una forma que si la aislamos es realmente el nudo de Salomón, otra forma muy conocida también desde la época romana hasta la época medieval, muy conocida, y qué casualidad que la firma de Sancho Ramírez es un cuadrado con circulitos en cada una de las esquinas del cuadrado, sí, una especie de nudo Salomón puesto en horizontal, ¿no? Sí. De luego, revisando firmas notariales de la época, vemos que el nudo Salomón efectivamente era algo muy vinculado al poder real y por asimilación de los recursos gráficos utilizados en aquella época, vemos que eran recursos que se utilizaban pues en el reinado de Sancho Ramírez. Estamos hablando de finales del siglo XI, sí. Que ya apuntan que el cáliz pudo ser un proyecto dinástico promovido por Sancho Ramírez y luego continuado por sus hijos. Por tanto, se mantuvo durante todo el siglo XI, a finales del siglo XI y a XII principios del XII. Recordemos que Sancho Ramírez muere en 1094, le sucede su hijo Pedro I, que conquista Huesca, le sucede, creo que son, del 94 al 1104, le sucede Alfonso I, el batallador, y luego, pues el personaje que comentabas, que es Ramiro II, el monje, que tuvo que salir de un monasterio porque no tuvo hijos a Alfonso I. Bueno, una peripecia bastante, bastante curiosa, y de ahí pues lo que nos comenta Gabriel. ¿Sabes exactamente el proceso de la parte de ágata, la parte de piedra? Ya la tenían, pero ¿sabes más o menos qué rey fue el encargado de designar a los orfebres o quien fuera para construir el resto de la copa, o no se tiene constancia en los siglos XII y XIII? No se tiene constancia de ello. Ojalá apareciese algún documento donde apareciese el encargo, donde apareciese mencionada, ¿no? Sobre una piedra de ágata hay que construir una estructura. Claro. No existe. A ver, existiendo una moneda que, insisto, creo que representa las formas que utiliza para representar el poder real, que coincidan tanto con el cáliz, da que pensar que claramente fue en aquella época. Exactamente, sí, o pudo ser muy cercana a aquella época. A lo mejor, si no fue el mismo de Sánchez Ramírez, pues sería uno de sus hijos, ¿no? Entonces, creo que eso sí que es un dato que nos puede dar un margen mucho más cercano y no tan amplio. Estamos hablando de escasamente 100 años, la muerte de Sancho Ramírez hasta que Ramiro II cede el poder de nuevo. Quizá también la última parte, que es la que también ha llamado mucho la atención porque requiere otro tipo de aproximación, ¿no? Y sobre todo muy transversal y mucho más también de investigación en composiciones sobre manuscritos, ¿no? Sí. Y es la pregunta, como estoy intentando hacer ver, al final son todo preguntas lógicas. Esto, ¿en qué época pudo ser? ¿Qué otros elementos se diseñaron con criterios parecidos? Sí. Y entonces, por aproximación, es como hemos podido construir todas estas hipótesis, ¿no? Sí. La otra pregunta es, ¿cómo es posible que una cosa tan importante como el cáliz no se hubiera manifestado o no se hubiese hecho ostentación de las reliquias, ¿no? Vemos que este fenómeno, que también ha sido muy estudiado por historiadores, es posterior, casi en el siglo XIV. Sí. El hecho de manifestar, yo tengo el dedo meñique de tal santo y lo expongo por lo que es lo que me da la fuerza para reinar y lo que sea, ¿no? Sí. Esto en siglos tan tempranos, hablábamos del siglo XI fundamentalmente, el siglo XII no se produce todavía, ¿no? está hablando que el cáliz sería la reliquia, es la que le da sentido a todas las demás. Es que me llama la atención, por eso que dice, me llama la atención que el Vaticano no lo haya reclamado. Eso es lo que más me llama la atención. Claro, porque posiblemente en el Vaticano actual, sí, hasta muy pasados los siglos, no fue consciente de lo que realmente, claro, podían tener, ¿no? Okay, sí. Y luego también hubo un momento ahí, que eso los historiadores pueden aportar más, y es que la corona de Aragón introduce el rito romano. Sí. O sea, se gana la alianza de Roma con la introducción del rito romano frente al rito hispano, visigótico, de coherencia del visigótico, que, sí, que estaba implantado especialmente en el Reino de León, sí, con lo cual ahí había confrontación, y ganarse el favor de Roma, y que envían a Hugo Cándido para supervisar la implantación del rito, etcétera, etcétera, pues bueno, ya supieron cómo ganarse el favor de Roma para hacer crecer su reinado, ¿no? Exactamente, incluso la cuatribarrada, se dice que, bueno, hay varias leyendas que procede de los colores del Vaticano, que bueno, como estaba pues íntimamente ligado la corona de Aragón al Vaticano, pues se tomaron los colores. Hay otras leyendas, hay variopintas de diferente condición, pero bueno, la que más se ajusta es la del Vaticano. Una pregunta que me ha apuntado aquí, me ha llamado mucho la atención verte ahí en las fotos. Cualquiera que busque en internet Gabriel Songel, el cáliz revelado, verá al amigo Gabriel pues ahí manejando el cáliz. Tuviste, me llama la atención que no te pusieran problemas para manejar el cáliz, que prácticamente estás ahí como si estuviera en tu casa, tocándolo, manejándolo y tal, supongo que con muchísimo cuidado, pero que es sorprendente, ¿no?, que te permitan acercarte tanto al cáliz, una reliquia tan preciada, que permitan pues una manipulación de ese tipo, ¿no, Gabriel? Sí, sí. Bueno, las fotos se hicieron con una de las réplicas, se hizo una serie limitada por orfebres en Valencia, que la verdad es que son muy fidedignas a la original en tamaño, en materiales y demás. Sí. Entonces esto muchas parroquias en Valencia las tienen. En concreto me facilitaron una para poder hacer las fotos, okay, y hacer algunas comprobaciones también. Aún así es verdad que en la catedral han sacado el cáliz en ocasiones que han venido la televisión alemana, la francesa, y alguna investigación concretamente que pudimos escanear en 3D el cáliz se ha bajado. Es decir, la catedral también se presta cuando hay investigaciones serias, sí, pues lo sacan y... Pero claro, se trata, no lo toca nadie. Ya, solamente, por supuesto, sí, las personas designadas por la catedral son los que tocan, pero sí que lo hemos podido iluminar, lo hemos podido poner en una plataforma y girarlo para poder filmar, se han podido hacer estudios en detalle. Uh-huh. Quizá por concluir la última investigación, uh-huh, que decía, uh-huh, que fue especialmente llamativa, intentando responder a esta pregunta, ¿es posible que se hubiese mencionado el cáliz en algún otro sitio que no ha sido lo habitual y que los historiadores a lo mejor lo han pasado por alto? Sí. Entonces me llamó la atención una cosa que vemos, que el conocimiento está muy compartido y esto obviamente pues muchas cosas quedan ocultas y a veces las visiones transversales, aunque sean o inicien pues, de una forma muy... no sabría cómo decirlo. Curiosa, ¿no? Curiosa, sí, sí. Pues, sorprendente. Por curiosidad, ¿no? Como ha sido en mi caso, ¿sí? Pues bueno, nos hemos encontrado con cosas muy llamativas, ¿no? En concreto, existía una descripción del relicario de San Juan de la Peña, ¿sí?, donde aparentemente, por lógica y por tradición, es donde debería estar mencionado que el cáliz estaba ahí. Claro. Este documento es muy conocido por los historiadores, especialmente por los de la Corona de Aragón, ¿sí?, porque es precisamente... El relicario se menciona, se describe en la toma del reinado de Pedro I a la muerte de Sancho Ramírez, donde se menciona todo lo que hereda y todo lo que está en San Juan de la Peña. Entonces, recordemos, dice, 1094, correcto, cuando toma. En el primer día del reinado de Pedro I, ¿sí?, en San Juan de la Peña, existe esto y hace toda una descripción de las reliquias. Sí. Este documento, curiosamente, estaba traducido, estaba transcrito al latín y traducido y demás, pero no se había publicado. No, bueno, yo por lo menos en la literatura sobre este rey y sobre este escrito, pues no sabía, o o en todo caso alguna foto muy muy así indirectamente, ¿sí? Porque por cuestiones de derechos, etcétera, pues no se había publicado. ¿Sí? Sin embargo, los historiadores dicen que en ese texto hay unas frases que no sabrían muy bien cómo traducirlas y que no entienden muy bien qué significaba. Y es que el texto dice, en el relicario de San Juan de la Peña existen unos viajes a Jerusalén, trajeron cosas del Señor, ¿sí? De la piedra del Señor, de la transfiguración del Señor, es decir, hace una serie de descripciones que, ¿sí?, claramente parece que sean una elipsis, que están describiendo algo mucho más importante que lo que realmente has, ya me dirás, que, ¿sí?, te puedes traer físicamente de un hecho tan espiritual como una transfiguración, ¿no? Claro, claro. Por tanto, yo creo que ahí había una figura literaria que estaba tapando o estaba intentando describir algo, ¿no? ¿Sí? Por esa razón me llamó la atención que los propios historiadores ponen en interrogante qué podría ser esto, y afortunadamente, como ahora están disponibles en digital muchos de estos fondos, ¿sí?, pues veo que la biblioteca, la Real Academia de la Historia, en sus fondos digitales tenía este manuscrito disponible. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que veo el documento tal cual, a doble página, ¿sí?, y estaba inserto en un glosario, una especie de diccionario de la época. Estamos hablando de un manuscrito del siglo XI, ¿sí?, donde efectivamente se ve el texto original de esto en el primer día del reinado de Pedro I, con lo cual es casi el acta, el documento histórico que los historiadores utilizan para ver que efectivamente el año en el que Pedro I toma posesión del reino de Aragón, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo cual nos ubica perfectamente en tiempo. En cuanto ves ese documento, llama la atención porque está hecho en bloques rectangulares de texto desiguales, hay muchos huecos en blanco y parece que ocurra algo ahí en la composición de esa doble página, ¿no? Hay habido una maquetación, ¿sí?, o se intuye que ha habido una maquetación un poco especial. Sí. Bueno, pues afortunadamente con los primeros documentos digitales imprimo la doble página y empiezo a sacar los criterios compositivos, ¿sí?, que, atención, esto los descubrió un diseñador gráfico alemán, Tischold, en 1958. Estamos hablando de antes de ayer. Sí, sí, sí. Que analizó cómo se componían los textos en la Edad Media. Y efectivamente se cumple la ley de Tischold a perfección. Es decir, las columnas de texto, tal cual las entenderíamos ahora, obedecen a las diagonales de la doble página, y en los puntos centrales, o donde se cortan las diagonales internas, tira las verticales, y eso va limitando los bloques de texto de ese manuscrito, ¿no? Sí. Pero es que concretamente, donde está volcado el texto del relicario, resulta que hay un montón de mayúsculas, y en un punto determinado, sí, aparece la C del glosario, del diccionario del texto anterior, con la A del Annus del año 1994, ¿sí?, y una Omicron donde empieza otro texto en el lateral. Y al final del texto del relicario aparecen tres letras muy separadas, llamativamente separadas, y precisamente es la terminación LIS. Sí. Entonces se me ocurrió hacer una primera aproximación y digo, si juntamos las iniciales que están marcadas en otro color y llamando claramente la atención, nos aparece aquí C-A, Lis, Calis. Sí, sí, sí. Que podría estar mencionado el Calis de la Última Cena, sí, uh-huh, a través de un acróstico, a través de un texto oculto. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que buscando las letras que están en las esquinas, veo que empieza a aparecer otra posible relación. Buscando qué composición pudieron haber utilizado para determinar qué letras son las que componen el mensaje, sí, veo que hay mucha tradición en España, en los monasterios españoles, de incluso siglos anteriores, siglo VIII, siglo IX, de lo que se llama literatura visual, como acrósticos, cómo ocultaban los nombres de los autores, el nombre, sí, del, sí, patrocinador, sí, sí, aparecían los márgenes de los textos, el monje Vigilán, cómo hacía sus composiciones con textos en diagonal, textos en vertical, haciendo dibujos. Así, había una tradición de ilustrar textos, sí, lo cual, sí, sí, era muy, muy importante, o ha sido muy importante. Pero especialmente billetes, en la que cada papa, sobre la N, ponía el resto de las letras y configuraba su firma, que es una especie de visto bueno personalizado, y hacía unas composiciones gráficas que, desde luego, como interés para el diseño gráfico, pues sigue siendo muy importante, ¿no? Muy interesante. Pues bueno, siguiendo uno de estos esquemas sobre la N, vemos que esta composición que inicialmente me aparece, lo del cáliz, ya está en una diagonal. Entonces, buscando las verticales, me aparece el lápiz, me aparece el exilis, y todas esas verticales apuntan hacia el domini. Con lo cual, me aparece cáliz, lápiz, exilis, domini, que vendría a ser un cáliz de piedra preciosa del Señor. Okay, claro, te pues quedas muerto. Desde luego, sí. Te quedas muerto. Cuando ves que esa composición está ahí, y a partir de ahí fui comprobando si podían haber más cuestiones, porque aparece mencionado y a la misma altura y en el cruce de estas diagonales Jerusalén, San Juan de la Peña, con lo cual se empiezan a relacionar un montón de conceptos que aparecen en la tradición laurentiana, ¿no? La tradición de San Lorenzo. Sí. Menciona, como no, reliquias de San Lorenzo, que están en medio de estas diagonales. Aparece mencionado Donato, aparece mencionado Precelio, en otros acrósticos, ¿no? Otras composiciones que aparecen ahí. Entonces, da la idea que el monje tuvo la intención de, cuando escribió esa relación de reliquias, dejar pistas. De forma implícita, que no explícita, la existencia del cáliz en ese momento. Por lo tanto, si estamos hablando de 1094 o de años posteriores donde se pudo a lo mejor escribir ese texto, estamos hablando que la referencia al cáliz es muy anterior a lo que se conocía hasta ahora, hasta que empiezan a pedirlo concretamente Martín Romano en 1300. Estamos hablando de casi 300 años antes. Sí, que eso es lo novedoso de la investigación que has llevado a cabo. ¿Qué te iba a decir, Gabriel? ¿Qué es lo que se va a encontrar? Para poner los dientes largos a los oyentes para que vayan a Valencia a ver la exposición que inauguréis este fin de semana. ¿Qué se va a ver en esa exposición y por qué recomiendas verla? Bueno, pues está pensada para con un carácter puramente comunicativo y educativo, ¿no? Didáctico. Entonces, en 10 paneles sintetizamos lo que se cuenta en el libro, con imágenes y explicaciones muy, muy sencillas, ¿no? Fundamentalmente explicamos qué es lo de la Ruta del Grial. Hay que decir que la exposición ha sido costeada por la Agencia Valenciana de Turismo y, en principio, promovida para que los pueblos por donde se supone que llegó, vino y pasó el Grial, pues puedan participar de ella, ¿no? Entonces explica un poco cuál es el conocimiento de la arqueología del cáliz hasta ahora, cómo se ha ido componiendo a través de los años, y especialmente todo este proceso de investigación que he mencionado, ¿no? Explicarlo de las marcas de cantero, cómo están no solamente en la ciudad de Valencia, sino en muchos de los pueblos por donde va a pasar la exposición, donde que configuran lo que se conoce como la Ruta del Grial. Explicamos quién pudo ser el autor de esta inscripción o incluso la composición del cáliz. El tema de los manuscritos, cómo se realizó todo el programa iconológico, explicando cada uno de los detalles decorativos que podrían significar, y especialmente explicando todo este proyecto iconográfico, ¿no? Cuando decimos iconográfico, iconológico, es que todos los recursos tenían un sentido. En la Edad Media se sabe que todo era simbología, era la forma de comunicar, y por lo tanto quizá mi contribución ha sido esto, ¿no? Aportar significado a todos los recursos decorativos que el cáliz tenía, que tiene actualmente. Exacto. ¿Y la ubicación exacta de la exposición allá en Valencia? Bueno, pues está dentro mismo de la catedral, en la parte pública, con lo cual cualquier visitante que entre, que es el acceso por el que tradicionalmente se sube al Miguelete, en la cola de espera al Miguelete podrán ver la exposición que está ahí puesta para cualquiera que quiera visitarlo. ¿Y tenéis intención de moverla? Porque, claro, sería ideal moverla por todos los pueblos que has mencionado que han tenido relación con el cáliz del que estamos hablando. Por ejemplo, San Juan de la Peña, Jaca, Huesca, etcétera, etcétera. Incluso Roma, que fue como el origen. Incluso fue también Jerusalén. Se podía tocar. ¿Lo tenéis pensado o, de momento, simplemente Valencia? En principio es Comunidad Valenciana. Pero ya han habido conversaciones con el gobierno de Aragón, porque obviamente a ellos les interesaba también. Sí. Y bueno, simplemente es que también que los tiempos lo permitan, sí, y las administraciones se pongan de acuerdo. Pero vamos, ya han habido varias conversaciones en esta dirección. Por lo tanto, yo por mí estaré encantado de poder adaptarla. Hay una cosa importante y es que en la exposición introducimos cómo cada población contribuye a este relato, ¿no? Y en concreto, en las poblaciones donde hay construcciones medieval, pues hemos analizado qué marcas de cantero hay, les hacemos ver qué patrón han seguido, y es una forma de hacerles partícipes de la historia, ¿no? El cáliz, si pasa por ahí, es que, bueno, hubo un conocimiento en aquella época en el cual se refleja en el cáliz y se queda reflejado en sus poblaciones también, ¿no? Y eso concretamente la cuestión que se empezó en Segorbe, que hay multitud de ejemplos de marcas de cantero, pues claro, todo el mundo agradece cuando hablas de tu pueblo, ¿no? Evidentemente. Y el hecho es, era una forma que por eso le gustó a Turisme Valencia, ¿no? Porque era la forma de vincular a las poblaciones con este relato. Pues de más. Y lo mismo podríamos hacer en Aragón y ahí donde fuese, ¿no? Fantástico. Pues recapitulando, hay una exposición que comienza este fin de semana, no te lo pierdas, ahí mismo en la Catedral de Valencia, donde el amigo Gabriel Songel, a través de esos paneles, pues nos va a contar toda la historia del cáliz y también de sus investigaciones. Y si quieres profundizar más, te recomiendo, además, de forma pues encarecidamente, como se dice popularmente, que te leas el libro El cáliz revelado. Lo puedes conseguir. Yo he hecho una búsqueda en internet, en Google, y me han salido varios lugares donde puedes adquirirlo, bien físicamente o bien de forma virtual. El Cádiz revelado, de Gabriel Songel. Gabriel, ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com, y no lo dejamos aquí porque nos ha parecido tan interesante que creo que podemos charlar en unos cuantos meses, y nos vas comentando pues cómo va a ir la exposición, si hay algún avance más en las investigaciones, etcétera, etcétera, de un tema tan interesante, que fíjate, estaríamos aquí hablando prácticamente todo el día. Gabriel, muchísimas gracias, y hasta la próxima. Pues nada, que sigas también investigando de esta forma tan fantástica, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias a vosotros por la difusión, y si hemos contribuido a levantar el interés y la curiosidad, sobre todo, creo que es la finalidad. Desde que la gente se ha leído o ha tenido conocimiento, se están fijando más en sus pueblos, en sus catedrales, en sus construcciones, donde están esas marcas de cantero, y interesándose por el tema. Simplemente por eso pues ya ha valido la pena, ¿no? Por lo tanto, gracias a vosotros. Gracias a ti, volveremos a estar en contacto. Nosotros ponemos el punto final, después de haber charlado con el amigo Gabriel Songel, que recordemos es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, y bueno, y un investigador de primer nivel sobre el cáliz. Recuerda, El cáliz revelado, Gabriel Songel, que lo tienes en librerías y también pues a través de internet de forma virtual. Ponemos aquí el punto final a este tramo de la revista de Radio Esperantia, y ya sabes que nos puedes escuchar en la emisión online, radioesperantia.com, también los podcasts, también en nuestras redes sociales, que bueno, como decimos siempre, no tenemos pérdida, que el que quiere encontrarnos, que nos encuentra. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación, y hasta la próxima, muy buenas tardes. radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.